Por aquí primero, ¿cuál es tu nombre? Ivonne Ramos. Ivonne Ramos tiene acento de puertorriqueña, ¿eh? ¿Es de Puerto Rico? Sí. ¿De Fajardo? Uh-huh. Es de los cariduros, Fajardo. Así le dicen los de Fajardo, cariduro. ¿Qué pasó con usted? Que yo tenía sinusitis y pues no dormía por la noche y tenía que poner mucho Vicks y eso para poder respirar. Y desde que oró allá en National City, ya yo no tengo que ponerme Vicks. ¿Se acuerda de la sinusitis que le dijimos a la gente? Todo el mundo con los dedos en la nariz así. ¡Fuera la sinusitis! Se sanó todo el mundo de sinusitis. ¿Quién fue? Sana de sinusitis. Amén. Puedes regresarte para allá. Aquí, ¿cuál es tu nombre? Gloria Díaz. Gloria, ¿qué pasó? El año pasado que vino el hermano, él es de gran bendición porque el Señor lo usa. En esta campaña, antes de que la campaña empezara, nos chocaron a mi familia completa. Hemos perdido dos carros que Dios nos ha dado, pero él sabe por qué. Entonces, la última vez, antes de que viniera el hermano, yo le dije, Señor, nosotros no podemos empezar la campaña si no tenemos carro. Y yo te digo, Señor, que yo sé que tú nos vas a dar un carro antes de que la campaña empiece. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios contesta. Entonces el Señor nos dio un bonito carro un día antes de que empezara la campaña. Y yo vi la mano de Dios allí. Dios les bendiga. Amén. Aleluya. Fíjate cómo dijo, el Señor nos dio un bonito carro. Eso lo dio el Señor. La gente dice, ese carrito me lo dio el Señor, un Junker que siempre está con la... Eso no se lo dio el Señor, eso usted lo compró. El Señor lo da bueno. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Amén? ¿Tu nombre? Federico Julio. Que el Señor les bendiga a todos, hermanos. Aparte de las grandes cosas que el Señor me ha dado en mi vida, de la felicidad, de los milagros que ha hecho en mi vida, porque son bastantes, hermanos, que no tengo tiempo para contárselos, porque es breve. Antier que estuve aquí hincado, hermanos, en esa parte de ahí, yo estaba orando y vino a mí una fuerza tremenda por atrás así y me levantó y vino a caer esta parte de aquí. Fue una experiencia increíble. A él toda la honra y la gloria. ¿Todos ustedes se acuerdan lo que Dios hizo con él aquí? Amén. Los que siguen la secuencia de la campaña. ¿Cuál es su nombre? Genoveva Herrera, para servir. ¿Qué pasó? El año pasado estaba muy enferma de alta presión y fui a visitar una vecina y vi un video de usted que donde estaba orando. Entonces yo salí muy sana, gracias a Dios. Y el lunes que fui a la campaña San Diego, yo iba muy enferma del estómago y el día siguiente se me soltó el estómago y gracias a Dios que el Señor me sacó la infección que traía. Por varios años he padecido el estómago y gracias a Dios que lo siento livianito. Para honra y gloria de Dios, Dios me ha sanado. Dios la ha sanado. ¿Quién fue? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Karina Fernández y le quiero dar gracias al Señor porque ya tenía 2 meses que me dolía este hombro de atrás y me lo sobaban y nadie sabía que tenía. Y gracias a Dios el hermano oró por mí anoche y ya no me duele. Se fue. ¿Quién fue? ¿Tu nombre? Mi nombre es Graciela Miranda, Hermanos Paz de Cristo. En una de esas, cuando el hermano llamó, no impuso las manos en mí ni nada, pero cuando estábamos en todo el grupo, él dijo que cualquier enfermedad que tuviéramos, el Señor nos iba a sanar, ¿verdad? Hermanos, yo padecía de la cintura por muchísimo tiempo. A mí me hicieron una laparoscopía hace 15 años y me dejaron la cintura descompuesta. Y era como una riuma que no me podía dormir de ese lado, nunca podía dormir de ese lado por 15 años. Y hermanos, hace 2 días yo duermo de ese lado y yo no siento ese dolor. Y ando bien gozosa y bien feliz, hermanos. Y el Señor hizo la obra en mi cintura. Dios los bendiga. ¿Quién fue? Dios le bendiga, hermano. Yo estoy bien agradecido con el Señor por lo que Él hace en nuestra vida, ¿verdad, hermano? ¿Quién no va a estar agradecido más cuando tener el apoyo del Señor? Este día pasó una cosa para mí muy maravillosa. Desde que abrí la puerta para entrar a trabajar aquí en la mañana en la oficina, yo sentí un escalofrío, pero muy agradable, muy bonito. Y entré a la oficina y me puse a trabajar. Después llegó nuestro hermano Sergio Mariscal. Y dice, mira, hermano, dice, entré y se me enchinaron los pelos del brazo, dice, sentí un escalofrío cuando entré por esa puerta. Y nos pusimos a trabajar. A las 12 le dije, pues vámonos. Se fue él, fui yo, me cerré, fui a hacer unas compras, me fui a la casa a descansar un rato. Y estaba descansando cuando sonó el teléfono, como eso de las 3 de la tarde, y era el hermano Sergio. Y me dice el hermano Sergio, pastor, ¿qué pasó? Le digo, usted vino a regar con aceite todas las sillas y el piso. ¿Qué? Le dije, que si usted regó la plataforma, que si usted regó la silla, que si usted regó las paredes, el piso, de aceite, porque es un aceite que huele precioso. ¿Sabes tú lo que yo necesito para regar todo el templo con aceite? Le dije. Me levanté, amados hermanos, me vine aquí y empecé a mirar cada una de esas sillas que usted está sentado. Había como una lluvia, como que pasó una lluvia, amados hermanos. Y había un rocío de aceite sobre la silla, sobre el piso, sobre este lugar. ¡Arrabasama! ¡Oh, sando! ¡Oh, garrasama! ¡Tú ribasamando! ¡Tú ribasama! ¡Santo! ¡Aleluya! ¡Siga, rabasoma! ¡Santo es el Señor! Dios va a hacer cosas grandes esta noche. Prepárate, mi hermano, porque tiene algo especial. ¡Aleluya! ¿Quién fue? Dice la Sagrada Escritura en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Vamos a considerar el verso 51 y el verso 52. Santo. Y con un amén. Con un amén. Confirmamos. Voz de Dios grabada en páginas reza de la siguiente manera. A la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Él entonces, arrojando su capa, verso 50, perdón, 51 y 52. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Fíjate que claro está eso ahí. Recobró la vista. Aleluya. ¿Cuántos tienen vista aquí? Y seguía a Jesús en el camino. Yo lo leo, usted lo repite conmigo. Repita, mi alma alaba. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía a Jesús en el camino. Recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. El que está al lado tuyo, le miras la cara, le sonríes, le das la mano y le dices, lo que el diablo te quitó, hoy lo recobras. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Padre, te damos gracias en esta noche. Dios mío, yo sé que tú ya estás hablando. Y yo sé que tú, Padre mío, vas a seguir confirmando en esta noche. Señor, tu pueblo espera de ti. Y yo te pido, Padre mío, que tú rompas todo lo que impide la bendición en esta noche. Padre, levanta, Padre mío, aquel que está caído. Y dale fuerza, Padre mío, el que necesita. Pero mira a tu siervo, Padre mío. Señor, úsalo como siempre. Una doble porción, Padre mío, sobre su cuerpo de una manera especial. Amén. Puede sentarse, amén. Y mire, antes de sentarse, que no, la alabanza no esté ahí. Si la alabanza esté ahí, sáquela. No vaya a ser que se siente encima de la alabanza. O sea, procure no sentarse sobre la alabanza. Que la alabanza esté libre para que fluya. Yo creo que en nuestros países está claro el refrán que dice: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Voy a repetirlo. Nadie sabe lo que tiene. Nobody knows what the ground is gone. Exacto. Hay que aprender a apreciar lo que tenemos. Las quejas y el quejarse, hermano, no nos llevan a ningún sitio hacia adelante, sino hacia atrás o al mismo sitio. La Biblia enseña y dice que hay que dar gracias a Dios por todo. Usted está alegre, dé gracias a Dios. Usted está triste, da gracias a Dios. Usted tiene en abundancia, da gracias a Dios. Usted está en necesidad, da gracias a Dios. Usted tiene salud, da gracias a Dios. Usted está enfermo, da gracias a Dios. Esa es la voluntad de Él, que le demos gracias, porque Él sabe la necesidad que tenemos. Él sabe lo que tenemos. Él sabe lo que no tenemos. Él sabe lo que hace falta. Él sabe lo que necesitamos. Y en esta hora, yo quiero decirte en esta hora, que Él está aquí en esta noche. Aleluya. Él está aquí en esta noche. Él está aquí en esta noche. Muchos personajes en la Biblia no supieron apreciar lo que tenían. Si se vamos, amén, al huerto del Edén, el primero fue el hombre, la creación de Dios, imagen y semejanza de Dios. Dios lo puso en el huerto, lo puso dueño y señor del huerto, le dio vida eterna. No le dio mandato de muerte, le dio vida eterna. Ahora le dijo: tú escoges, todo lo que hay aquí es tuyo, puedes comer de lo que tú quieras, pero le señaló un área restricta para que el hombre no pase. Le dijo: de ese árbol no comas, porque el día que comas de ese árbol, te mueres. Gloria a Dios. El hombre, hermano, no tenía que ni, mira, si Dios me dice a mí o te dice a ti, no te acerques a ti, aquí, a este lugar, ni lo mires. Y lo mires, cuando los jueces en la tierra, ¿cómo se llama un injunction? Una restricción, que cuando el juez te dice no puede acercarte a tal persona ni a tal casa, un restricción, amén, pero en español, una restricción, amén. Y la gente obedece a los jueces, porque sabe que si desobedecen van para adentro, cuanto más nuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuánto más el Señor, aleluya, que tiene los mandatos que hacen sabio al ser humano cuando caminamos en los estatutos y mandatos de Dios? Pero el hombre, teniendo en poco aquella vida que tenía con Dios, dejó de escuchar la voz de Dios para escuchar otra voz. Cuando usted deja de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del diablo, no me diga a mí que no está escuchando la voz del diablo cuando sus oídos están cerrados a la voz de Dios. Hay dos voces, está la voz de Dios y está la voz del diablo. Y usted puede decir, no, pero está la voz humana de los hombres también. El hombre con Dios es la voz de Dios. El hombre sin Dios es la voz del diablo. Hay dos voces y se acabó. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban a Dios? Y cuando él deja de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz del diablo, fracasó, le falla a Dios y todo aquello que tenía lo perdió. Pero Dios en su misericordia, que ya sabía desde antes de la fundación del mundo que eso iba a ocurrir, había establecido un plan para ese momento. Y cuando el diablo se alegró porque dijo, derroté al hombre, lo derribé, lo puse debajo de mis pies, a la imagen y semejanza de Dios, ahí bajó el Señor, aleluya, con la promesa de redención, Génesis capítulo 3, verso 15, alabado sea el Señor, y le dio la esperanza al hombre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Mucha gente, aleluya, en la palabra de Dios se mira, que no apreciaron lo que Dios le dio. Esaú no apreció su primogenitura, la perdió. A veces, hermanos, gloria al Señor, tenemos las cosas en las manos. Y es tan bueno y tanta la bendición que tenemos, que no nos hace ni gracia. Sin embargo, otras personas que están hambrientos y sedientos por tener, aleluya, un poquito de lo que tú y yo tenemos, gloria al Señor, no lo tienen. Pero en esta noche, gloria al Señor, yo quiero decirte lo siguiente: cuando se aprende a apreciar lo que tenemos, aleluya, pase lo que pase, venga lo que venga, eso va a permanecer con nosotros. Si somos atacados por el diablo, si el diablo nos roba muchas cosas, Dios le da permiso para que nos ataque. Dios le da permiso para que nos robe muchas cosas. Pero aleluya, la Biblia dice, te voy a dar el permiso. Pero acuérdate que mi palabra dice que si el ladrón es sorprendido en el acto, tiene que devolverle 7 veces lo que le roba. Tiene que darle para atrás 7 veces. Alabado sea Dios lo que te robó. En otras palabras, róbale el saxofón. Pero si ese se sorprende, te busca 6 más para que le dé 7. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese fue el trato. ¿Cuántos adoran a Dios? ¿Cuántos adoran su nombre? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Muchos de ustedes han perdido muchas cosas. Algunos han perdido pertenencias materiales. Otros han perdido familiares. Otros han perdido hijos. Otros han perdido esposos, otros han perdido esposas, otros han perdido bendición. Oh, gloria a Dios, otros han perdido salud. Pero esta noche es la noche de recobrar, recobrar, recobrar. Gloria a Dios. Recobrar lo que se perdió. Hay unos requisitos para hacerlo. Oh, gloria a Dios. Unos requisitos. Y uso la porción bíblica de Bartimeo para traer esta corta enseñanza de la noche. Porque, aleluya, la mayoría de las cosas que van a pasar aquí después de la predicación, es confirmación del tema que hemos puesto. Que lo que el diablo te arrebató y te robó, esta noche tú lo recobras. Esta noche lo vas a recobrar. Esta noche, alabado sea Dios, lo vas a recibir. La Biblia dice que Jesús conocía los pensamientos de los hombres, conocía el deseo del corazón. ¿Por qué? Porque era 100% hombre, pero era 100% Dios. Y siempre que Cristo pasaba por un lugar, era con un propósito. Cuando pasó por, aleluya, por aquel por el lugar de Samaria, que estaba aquella mujer samaritana buscando, sacando agua del pozo. Aleluya. Él no pasó simplemente porque tenía sed y tenía que pasar a beber agua. Él pasó porque había una necesidad. Había alguien que tenía más sed que él. Santo, santo, santo. Pero aquí, Cristo en su pleno ministerio, la Biblia dice que ya iba saliendo de la ciudad de Jericó cansado. Él se cansaba, ¿saben? ¿Cuántos creen que él se cansaba? Dije que era 100% humano. El ser humano se cansa. ¡Aleluya! Y ya estaba cansado, aleluya, saliendo del camino. Pero había un hombre, oh, gloria a Dios. Un hombre que estaba ciego, gloria a Dios, esperando el momento, aleluya, de que Cristo pasara por allí. Ese hombre no podía ver. Pero ese hombre tenía oídos para oír. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? ¡Aleluya! Y si hay oídos para oír, aunque estés ciego, vas a ver. Voy a repetirlo. Si hay oídos para oír, aunque estés ciego, vas a ver. Él estaba ciego, no porque nació ciego. Él nació con vista. Pero un momento dado perdió la vista. La perdió completamente, totally blind. No miraba nada, pero escuchaba. ¿Qué escuchaba? Que por allí estaba Jesús, el que levantaba a los muertos. Que por allí estaba Jesús, el que abría la boca de los mudos. Que por allí estaba Jesús, el que abría los oídos de los sordos. Que por allí estaba Jesús, el que daba la vista a los ciegos. Iba hasta aquí, tenía que pasar por allí. Y la Biblia dice que Jesús, ya cansado del camino, saliendo de la ciudad de Jericó, escuchó unos gritos. Unos gritos, aleluya, que no estaba acostumbrado a escuchar. Alguien estaba reconociendo la magnificencia, la originalidad de Cristo. Alguien estaba siendo iluminado por la gloria de Dios para llamar a Jesús, aleluya, por lo que era. Los profetas, aleluya. Los fariseos decían, ese es un profeta. Los fariseos decían, ese es un brujo. Los fariseos decían, ese es Juan el Bautista. Pero aquel hombre que era ciego, que nunca había visto a Jesús, pero había escuchado lo que él hacía, él sabía quién era Jesús. Él sabía la originalidad de Jesús. Él sabía la realidad de Jesús. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Santo. Y cuando iba pasando por allí, ese hombre parece que las escrituras las sabía bien. Empezó a decir, ¡hijo de David! ¿Sabía dónde venía él? ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Los ciegos se ponían una capa que los identificaba como ciegos. Hello. ¿Cómo usted identifica a los ciegos ahora? Con un perro, ¿verdad? Y un bastón. Así que identifica, antes era una capa. Alabado sea el Señor. Pero esa capa también le daba, era como una licencia, aleluya, que tenían los ciegos para pararse en ciertos lugares establecidos, como ahora los parkings de los handicaps. Gloria. Y no te voy a explicar mucho esto, pero es bueno que usted se meta en los libros y estudie esto. ¿Sabe cómo están los parkings ahora para los handicaps? Los ciegos tenían sus lugares también. Los mendigos, los cojos, como el cojo de la hermosa, tenía un lugar establecido. Eran profesionales en esta área. Aleluya. Ahora, este ciego tenía su capa. Alabado sea el Señor. Aleluya. Su capa. Que lo identificaba como algo, amén, de entre los ciegos, alguien reconocido en alta estima por la sociedad. Y Bartimeo, alabado sea el Señor. Empezó a decir, dice la Biblia, que estaba mendigando junto al camino. Cuando se enteró de que Cristo se acercaba, gritaba, hijo de David, ten misericordia de mí. Los discípulos, yo creo que iban donde él, le decían, el maestro está cansado. Se ha pasado todo el día sanando a la gente. Se ha pasado todo el día orando por los enfermos. Se ha pasado todo el día predicando. Se ha pasado todo el día caminando. Déjalo quieto. Sin embargo, Jesús estaba escuchando aquellos gritos. Y aquellos gritos decían, hijo de David, ten misericordia de mí. Cuando usted le grita al que le tiene que gritar, el que escucha los gritos le va a responder. Hay gente que no le grita a Cristo, le grita a María, le grita a la Guadalupe, le grita a San Pablo, le grita a San Pedro, le grita a San Cristín, le grita al cura del pueblo, pero no le grita a Cristo. Grítele a Cristo para que usted vea, grítele a Cristo para que usted vea lo que va a ocurrir. Santo, santo, santo, santo, santo. Hijo de David, ten misericordia de mí. Oye, ¿sabe lo que ocurrió? A Jesús nadie lo paró jamás. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni los herodianos, ni el diablo, ni los demonios pudieron detener a Cristo. Mas sin embargo, Bartimeo lo paró. Usted me dirá, pero a Cristo lo pararon los fariseos, lo crucificaron. Cristo se entregó a sí mismo. Y para dar una demostración de que si él quería, no se entregaba y nadie lo podía parar. Cuando lo fueron a arrestar, una tunda de soldados con cadenas y palos, buscaban así. Y Cristo mismo dijo, ¿a quién están buscando? Una pandilla, una pandilla inmensa. Un montón de pandilleros buscando a Cristo. ¿A quién buscáis? Ellos dijeron, estamos buscando a un tal Jesús llamado el Nazareno. Y él dijo, yo soy. Y cuando dijo yo soy, todo el mundo cayó en tierra. Todo el mundo cayó. ¡Alabado sea Dios! ¡Alabado sea Dios! ¡Nadie lo podía parar! ¡Nadie! Pero Bartimeo lo paró. ¿Por qué lo paró? La Biblia dice que cuando Jesús caminaba, escuchó los gritos de Bartimeo saliendo ya del borde de la ciudad. Dice que de repente se detuvo. Bartimeo lo paró. Cuando se detiene Jesús, aleluya, manda a llamar a Bartimeo y le dicen ahora, te está llamando, ve. Y lo primero que hizo Bartimeo para llegar donde Cristo fue soltar la capa. Abashanda. Si llegaba con la capa le podía ser imposible posiblemente recibir lo que había perdido. Y hay gente que no han recibido lo que han perdido porque todavía tienen la capa del orgullo, la capa de la indiferencia, la capa de la incredulidad, la capa de la duda. Pero en esta noche suelta la capa, en esta noche suelta la capa y sal corriendo a Cristo. Suelta la capa, alabado sea Dios. ¡Santo! ¡Gloria, alaba la gloria de Dios! ¡Alaba la gloria de Dios! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! La presencia de Dios trae regocijo. La presencia de Dios trae algo especial. ¡Llama aquí, Malaya, asoma! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Soy la presencia de Dios! ¡La presencia de Dios! ¡Saca al hombre de la rutina! La presencia de Dios le cae encima al hombre. La presencia de Zaharaya. La presencia. ¡Llama! La presencia de Dios cambia las cosas. La presencia de Dios cambia el ambiente. ¡Llama a Zaharaya! ¡Santo! ¡David! Él dijo, ¿qué me importa lo que tú digas? David, la capa de rey. Es que esto me va a impedir a mí que yo me goce, mira. Fíjate de eso. No me voy a gozar. ¿Sabe qué? Con todo el respeto, digo, si usted no danza, no dance. Si usted no brinca, no brinque. Si usted no habla lengua, no hable lengua. Pero no me critique al que brinca. No me critique al que dance. No me critique al que baile. Alaba la gloria de Jehová. Alaba. Pa. David se tuvo que despojar como Bartimeo de la capa. David tuvo que tirar aquel título de rey al piso por ese momento. Con todo el respeto que se merecen los líderes y los hombres de Dios que están aquí. Yo respeto a los hombres de Dios. Pero una cosa que yo no entiendo, hermano. Dios tiene que mostrarme. Yo no lo entiendo. Gente que cuando está comenzando en el ministerio, hermano, pensando en más líderes, pastores también, comenzando a pastorear, oye, están tan en el fuego que danzan hasta los comerciales de la iglesia. Usted los ve. ¡Woo! ¡Woo! ¡Woo! Son pastores. Ahora que no lo pongan presbítero. ni obispo. Los ponen presbíteros y ya no están brincando, ahora están. Mi alma te alaba, Jehová. Mi alma te alaba. Oh, y que no pasen de ahí. Porque si son presidentes de concilio, ya no corren, ya no brincan, ya no hacen así, ahora todo el mundo brincando ellos. ¿Cuándo usted ha visto? Los hay. Pero qué difícil es ver un presidente de un concilio corriendo, brincando, danzando, bailando. ¡Alabado sea Dios! Por eso yo sigo loco. Alguien me dijo, hermano, lo que pasa es que cuando usted va y estudie, le dije, ¿qué? ¿Cómo que tú dices que qué? Que cuando yo vaya y estudie, ¿qué? ¿Que estudie qué? Número uno, que antes de yo estudiar, ya eso estaba dentro de mí. Número dos, ¿qué tú tienes? ¿Instituto? No, yo fui a un seminario. Oh, fuiste a un cementerio. A ver, un seminario. Yo también, como tú, fui a un instituto bíblico. Yo también, como tú, fui a un cementerio, perdón, un seminario bíblico. Y yo, más que tú, fui a un colegio bíblico y agarré mi doctorado en teología. Yo tengo un doctorado. Ahora que nadie me llame doctor fulano de tal, porque yo sigo siendo un paciente. Yo sigo necesitando el poder de Dios en mí. Yo sigo necesitando la gloria de Dios en mí. ¿Cuántos alaban la gloria? ¿Cuántos alaban la gloria? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Óyeme. Se tuvo Bartimeo que despojarse de la capa. Se despojó de la capa. Va donde Cristo. Y le dice Cristo, what can I do for you? Jesús le dice, ¿tú sabes lo que es que Cristo te diga a ti qué puedo hacer por ti? Porque yo estoy seguro, escuche bien, y aquí no quiero darle la gloria ni a mí ni a nadie, pero yo estoy seguro que si yo voy por cada uno de ustedes y le digo, ¿qué puedo hacer por ti? Usted se va a desahogar conmigo. Mira esto de la cruz. Ay, hermano, yo quiero que usted ore por esto. Yo quiero, hermano, mire, le voy a contar un sueño que yo tuve. Ay, hermano, ese es yo. ¿Usted se imagina a Cristo? Cristo viene donde ti. Y como a Salomón le dijo, ¿qué tú quieres que yo te dé? A ti te dice que tú quieres que yo haga por ti. Cristo vio tres pasos importantes en Bartimeo. Los voy a decir. Paso número uno, la determinación de recibir lo que pedía. Aleluya. Él propuso, él determinó que lo iba a recibir. Lo mandaban a callar y él no se callaba. Hello. ¿Cuántas veces te han dicho, cállate la boca? ¿Cuántas veces te han dicho, ese brinco yo no lo quiero aquí? ¿Cuántas veces te han dicho, esa danzadita tuya aquí no? ¿Cuántas veces me han dicho a mí, me gusta el ministerio de Héctor de la Cruz, pero ese bailecito no me gusta, no me gusta, no me gusta? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Determinó en su corazón, en su mente, en su espíritu, en su ser, recibir, recobrar lo que le pertenecía. Yo quiero decirte que él no era ciego antes. ¿Por qué no era ciego? Por lo que él le dice a Cristo. Cristo le dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? ¿Sabe lo que él le dijo? Maestro, que recobre mi vista. Quiere decir que recobre, quiere decir que él antes miraba bien. Quiere decir, aleluya, si usted dice, usted dice esta noche, ¿qué tú quieres? Cristo te dice, ¿qué tú quieres que yo haga por ti? Tú vas a decir, Señor, que recobre mi salud. Porque yo estoy seguro que usted no nació así. Yo estoy seguro que no nació enferma. Yo estoy seguro que no nació, aleluya, en la condición en que está ahora. Pero esta noche es la noche que usted va a recobrar. Esta noche usted va a recobrar. Esta noche va a recobrar. ¡Alabado sea Dios! ¡Oh! ¡Va! Bartimeo dijo que recobre mi vista. Y dice que había soltado la capa. Cuando Jesús le dijo, vete, que tu fe te ha salvado. Eso es lo que... Escucha esto. Esto yo no me lo estoy inventando. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Pero él no había hablado lengua todavía. Hello. Todavía Bartimeo no había dicho gulú, gulú. Todavía Bartimeo no había avanzado en el Espíritu. Mas, sin embargo, Cristo le dijo, tu fe. Y la Biblia dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios te levantó de los muertos, serás. No hay más nada ahí, ¿verdad?, que requiere la salvación. Después el camino de santidad, eso se sigue por la palabra. Y Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado en las aguas, ¿sabe? Hello. Ahora él dijo, que recobre la vista. Cristo le dijo, tu fe te ha salvado. No, gloria a Dios. Y cuando Cristo le dijo así, que la fe lo había salvado, al instante recobró la vista. Y cuando recobró la vista, él no había visto a Jesús todavía. ¡Ay, Samaja! No lo había visto. Mas sin embargo, ya creía que Jesús lo podía sanar. No lo había visto, pero había escuchado de él. No lo había visto. ¡A esa majalaya! ¡Santo! ¡Santo! ¿Cuánta gente tiene sus ojos buenos aquí? ¡Woo! Y dicen que han visto al maestro y no lo siguen. Él cuando, aleluya, recobra la vista, dice que enseguida, ay, Samaja, enseguida, aleluya, seguía a Jesús en el camino. ¿En cuál camino? En este camino. En este camino no es como muchos dicen. ¿Tú sabes lo que dicen muchos? Yo sigo a Jesús a mi manera. O yo le sirvo a Cristo a mi manera. Pero la Biblia dice que no es a mi manera. Dice que es en el camino. En el camino. ¿Tú sabes cómo la iglesia se llamaba antes? Los del camino. Hello. Santo, ¿sabe cómo te decían a ti y a mí antes de bautizarnos con el nombre de cristianos? Los del camino. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Y Bartimeo seguía a Jesús en el camino. Posiblemente está siguiendo a Jesús fuera del camino. Pero esta noche te vas a meter en el camino. Ay, Samaya. Te vas a meter en el camino. Vas a seguir a Jesús. Porque Cristo te va a abrir los ojos. Para que puedas ver quién es Él. Vas a recobrar lo que has perdido hoy. Vas a recobrar lo que el diablo te robó. Vas a recobrar lo que estaba contigo que ya no está. Gloria a Dios. Tienes que determinarte ahora. No lo hagas con la capa. Suelta la capa. Suelta el obstáculo que está en ti. Algunos la capa es la religión. Es que yo soy católico, tú sabes, mis padres fueron católicos y como son, yo soy, suelta esa capa de religiosidad. No es que yo soy bautista, que yo soy pentecostal, suelta esa capa de religiosidad. Suelta la capa del orgullo. Suelta la capa de la incredulidad. Y vas a ver que Jesús, aleluya, te va a mandar a buscar y te va a decir, ¿qué quieres que yo haga por ti? Padre, yo te doy gracias en este momento. Tu palabra, que no retorna para atrás vacía, ha sido predicada, enseñada y presentada como tal, aleluya, ha salido directamente del cielo. Fíjate, Señor, que no usamos chisme para predicar tu palabra. El chisme no hace falta para predicar tu palabra. Por eso es que tú honras este ministerio, porque es palabra, no es chisme, no es crítica, es palabra. Arra, baja. Manténme en esa palabra cada día. Y este pueblo, Dios, que pueda recobrar hoy, que pueda recuperar lo que Satanás ha quitado. Hay gente que está aquí en un tiempo, oraban mucho, ayunaban, se tragaban la palabra, se la comían diariamente. El desánimo llegó, se acostumbraron a no orar, se acostumbraron a no ayunar, se acostumbraron a no leer la palabra, se acostumbraron a dar vueltas en el mismo lugar y ahí están dando vueltas. Pero Dios quiere que salgamos de ese lugar y hagamos como dijo el apóstol Pablo, proponernos, dejándolo de atrás, seguir a la meta, al blanco. Oh, gloria a Dios. Tú que antes decías gulú, gulú, a ti que antes se te conocía cuando llegabas a los lugares por el gulú, gulú, ¿cuánto hace que el gulú, gulú no suena? Tú que te gozabas con las predicaciones de los domingos y de los martes y de los jueves, ¿qué pasa que ya no te gozas? Tú que te gozabas con los cánticos y alabanzas al Dios del cielo, ¿qué te pasa que es una rutina ya? A ti que el diablo te quitó ese gozo, a ti que el diablo te quitó las pertenencias que tenía materialmente, una cosa le vamos a decir a Satanás en esta noche: te sorprendí y me devuelves 7 veces, 7 veces. Póngase de pie, pueblo, de pie, de pie, de pie. ¡Aleluya! Repitan todos. Repita. Ahora. Ahora. Yo quiero que mis ojos sean abiertos y ver cara a cara el ladrón. Lo sorprendí, lo sorprendí, y yo demando en esta hora por la palabra de Cristo que está en mí, que me devuelva lo que me robó. 7 veces, 7 veces, ahora, písale la cabeza, ahora, písale, písalo, písalo ahí, písalo, llama, písalo ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. esta noche. Yo quiero en esta hora que usted entienda esto. Romanos capítulo 10. Y los que están mirando la televisión también. Romanos capítulo 10, verso 9 y verso 10 dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón crees para justicia, con tu boca confiesas salvación. Voy a hacer un llamado. Si usted nunca ha recibido a Cristo, usted le va a recibir. Acuérdate, si usted no hace esta obediencia, este llamado, otra palabra, si usted se queda aquí necesitando a Cristo, cuando usted mire lo que va a ocurrir aquí, tampoco vaya a buscar nada al frente. Porque yo no puedo orar por nadie que no quiera nada con Cristo. Sin más preámbulo, usted nunca ha recibido a Cristo, usted va a venir aquí al frente y le va a recibir. Usted recibió a Cristo y se apartó, usted va a regresar a Cristo. Usted dice que tiene a Cristo, su corazón está lejos de Él, usted se va a reconciliar con Cristo. No importa tu necesidad, no importa los problemas, no importa lo que perdiste, hoy lo recibe. Todo el que necesite a Cristo, todo el que quiera a Cristo o reconciliar su vida con Cristo, véngase conmigo aquí al frente ahora. Tráele tus necesidades, tráele tus quejas, tus cargas al Señor. Yo mismo voy a orar contigo aquí al frente. Todo el que quiera a Cristo, véngase conmigo, véngase. Dios bendiga lo que está pasando. Véngase conmigo. Que voy a orar por ti. Véngase aquí al frente, venga. Usted necesita a Cristo, véngase. Si te quedas ahí, me está diciendo, pues, que... aleluya, necesitando a Cristo. Si estás ahí porque eres católico, pues vete donde el cura que ore por ti. Y que el cura proclame el milagro en ti, a ver qué va a pasar. Pues no va a ocurrir nada. Nada va a ocurrir. Vamos a orar. Dios está rompiendo cadenas. Alguien más que diga, yo también necesito a Jesús en mi vida. Oh, gloria a Dios. Vamos, vamos, vamos. Todos los que han pasado, rapidito, miren hacia acá. Todos los que han pasado, rapidito, miren hacia acá. Gloria a Dios. ¿Qué usted tiene? ¿Usted cree que Cristo la puede sanar? Pero usted no nació con eso salido. Pues esta noche usted recobra en esta noche la salud. Vamos a orar. Los que están aquí al frente, los que están acá, levantamos una mano arriba y repetimos esta oración. Repita conmigo diciendo: Señor, en esta noche reconozco la necesidad que tengo de ti. Con mi boca yo confieso que Jesús es el Señor y creo en mi corazón para justicia que Dios lo levantó entre los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu presencia. Ayúdame. Gracias, Señor. Padre, están en tu mano. Nadie los puede arrebatar de tu mano. No permitas que ellos salgan de tu mano. Escóndelo tras el paracleto divino. Cúbrelo tras tus heridas. Cuando llegaré, mi Cristo, cuando llegaré, llegaré. Cuando llegaré a mi Cristo. Cuando llegaré, llegaré. Cuando tú llegas, tu Cristo, mi Señor a ti te espera. Cuando tú llegas, mi Cristo, mi Señor a ti te espera. Humíllate delante de Él. Cristo. Dios me muestra las batallas tremendas mentales que tiene este varón que está aquí. Lo primero que te voy a decir es que el Señor dice, amén, que de corazón le sirvas porque Él va a ser tu sanador en esta hora. Él va a ser tu sanador. Oh, gloria. Pero dice el Señor de corazón. Yo no lo conozco, pero Dios me muestra una enfermedad de muerte. Y Dios lo va a sanar en esta hora. Y a la misma vez, un espíritu de suicidio que le ha dicho que se quite la vida, tiene que irse también. ¡Woo! ¡Somai! ¡Repite el pueblo ahora! ¡Con tu palabra! Declaramos transfusión de sangre, salud y el demonio de suicidio. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Asa baja! ¡Asa más! Los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Los demonios no se aguantan a la presencia de Dios. Dios por los demonios. El diablo no me va a ganar esta pelea, amigo. Usted me vea ministrando de la forma que estoy ministrando. Estoy con todo lo que tengo en el Señor. Onda, cata, llama. Ahí está, no, sí, ahí va, pues. Con todo lo que tengo. Ah, pero ese hermano es loco, se le tiró encima. Pues Elías estaba más loco que yo, que le dio mouth to mouth resuscitation al niño. Elías estaba más loco entonces cuando se le tiró encima al hijo de la viuda y Eliseo. ¿Cuántos adoran, Señor? ¿Cuántos adoran, Señor? Hello. Hello. ¿Quién llama? ¿Quién llama? El Levántate sano por la palabra. Agarra este testimonio en el video. Porque 90 días, amén, no vas a tener ese peso que tienes, ni te van a reconocer. Pero buscando a Dios, buscando a Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los pastores repitan conmigo. Ya cansa. Señor, vas a hacer un milagro en este niño, desde los pies hasta la cabeza. Por la palabra, comienza ahora mismo a poner todo en su lugar. Endereza las piernas en este momento. Ahí va. Ahí va, aquí está mansa. Endereza los pies completo ahí. Endereza, alá, alá, alá, ahora está pendiente detrás de él, que ahora riñones nuevos y pulmones nuevos. Repite el pueblo: Señor, por tu palabra declaro ¡Nuevo! ¡Saba aquí, malaja, la y alaja! ¡Anda, basque! ¿Estamos preparados? Repitan todos. Recuerde, tan pronto te empieza a sentir un lado de su boca dormido o algo raro en su boca, me lo deja saber. Sea sabor a medicina, sea al lado dormido, me lo deja saber que nos vamos a dar tremenda goza. Repitan todos en esta hora. Señor. Paramos la valoración. No, yo paro la oración por esto. De boricua. También. Por esto. La oración del milagro va después de esta, porque este milagro es más grande que el otro. ¿Cuántos oran, Señor? Yo voy a parar la oración. Aleluya. Oh, yes. Yes. Los dos repitan conmigo. Diga, Señor. Señor. Perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Con mi boca confieso. Con mi boca confieso que Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Creo en mi corazón. Creo en mi corazón. Para justicia. para justicia. Que Dios lo levantó de los muertos. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias Señor. Amén. Levante sus manos y cabacita avanza, pécame. Sando Cotamins, Padre, son salvos y le vas a dar una experiencia a los dos. En el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, la gloria de Jehová. Mostró algo, amén, y Dios va a hacer la obra completa. Vente, sube conmigo aquí, mija. Mira, los que están mirando el video, los criticones, esto es lo que Cristo hace. Y con razón yo sentía tanta pesadez. Y te voy a decir, aquí están pasando unas cosas, lo creo usted o no lo crea, que no habían pasado en nuestro ministerio. ¿Cuántos adoran al Señor? Julio es testigo. ¿Cuántos adoran al Señor? Aquí pasó un milagro que nunca había pasado en nuestro ministerio. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Siento. Y ahora viene otro. ¿Cuántos adoran a Dios? Gloria a tu nombre, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Viene. Repite el pueblo. Señor, por tu palabra, el milagro completo. Ahí viene. Ahí. Y si vienen más almas, yo paro la oración otra vez. ¿Verdad que sí? A usted no le molesta eso, ¿no? ¿No? Si siente algo raro en su dentadura, nos avisa. Repite el pueblo: Señor, por tu palabra, declaramos milagro en la dentadura. Los que sangran, no sangran más. Crea dientes, crea muelas, crea dentadura nueva. Rellena las caries dentales con plata, oro, marfil. Ahora mismo, la amalgama, trabajo dentista, trabajo de hombre, no lo queremos. Desaparece el trabajo de hombre y crea trabajo tuyo en la dentadura. En el nombre de Jesús declaramos milagro, milagro, milagro, milagro. Amén. Ahí está Dios ahora. Hijo, va. Ahí está Dios. Óyeme. Espérate. Espérate, que estoy teniendo una visión. Estoy mirando una luz por aquella parte que se está metiendo en la boca de alguien. Urranda. Hondo rojo. Mira. Mira. Donde vi la luz, el Señor le creó una muela completa, no relleno, una muela creada completa de plata. Abre tu boca. Abre tu boca. ¿La tienes? Ven por aquí para que los pastores te vean. Sigue, sigue, sigue adorando a Dios, sigue adorando a Dios. Ya la cámara la agarró, Julio, ya. Abre tu boca. Esto es para la gloria del Señor. Si alguno está sintiendo la boca dormida o algo raro, me lo deja saber rapidito. ¿Qué está sintiendo? Este lado, abre tu boca. ¿Usted tenía algo en su boca ahí, abajo? No tenía muela. ¿A la parte de abajo? ¿Está segura? Pero eso está lleno de muelas ahí. Abre la boca, abre la boca. Tiene todas las muelas abajo, no tenía nada. Abre la boca. Todas las muelas creadas, la parte de abajo. Cobrando lo perdido. ¿Cuántos adoran al Señor? Si siente algo en su boca, medicina, sabor a medicina, dormida, ¿me lo deja saber? Amén. Ahora, tengo una buena noticia que dar. Y es una profecía como la di el año pasado. Para que se cumpla en 24 horas o menos, y si no se cumple, por aquí, profeta de Dios, no ha pasado. Acamán Salaya. Dice el Señor, no yo, dice el Señor. Y a veces digo yo y no el Señor, esta vez dice el Señor. Algunos de ustedes, camino a la casa, van a sentir algo raro en su boca. Todo el que llegue a la casa, abra su boca. Y lo que usted encuentra ahí que no había, saque un grito y diga gloria a Dios. ¡Gloria!